sube que te llevo. Novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Sube que te llevo. Del 8 al 30 de abril. Cine social en toda Asturias. Toda la información en musocasturies.org. Viernes 16 de abril, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia, escuchantes, oyentes de Radio Crash y de Cinefagia FM, en concreto. En concreto. A toda la audiencia. Uy, estamos altísimos, ¿eh? Sí. Venimos con energía hoy de viernes, ¿eh? Sí, eso parece. Hay un poco, hay sí. Alegría. Me impregnaste de tu energía. Bueno, y tú... Es viernes. Y yo de la tuya. Eso es. De tu alegría, de tu guitarreo. Ahí estamos. De tu todo en general. Poco a poco. Bueno, como decimos, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y vamos a hacer, como siempre, antes ese repaso habitual, Borja. 107.3 Radio Cuca de Ubieu, 88.5 Radio Almaina de Granada y 102.2 Radio Espiritrompa del Prepirineo de Huesca. Y tanto a esa gente como a todo el mundo que elige el podcast porque es lo moderno y también lo cómodo a veces, pues le damos la bienvenida a un nuevo Cinefagia 222 en esta semana especial, un poco de Musoc, pero que también pues a nosotros nos gusta mezclar con lo habitual, que al final todo trenza. Sí, eso todo es. Se junta. Preparando un poco este programa, decíamos que te preguntaba si metíamos un clásico friki o un clásico social, y tú me decías que bueno, ya no enlazaremos con lo social, ¿no? Y es cierto que, como dice el eslogan que tenemos aquí en Cinefagia, que hablemos de cine, lo que es mismo de la vida, tal cual. Pues siempre todo el cine conlleva algo, algún aprendizaje, ¿no? Para eso, para nuestro día a día. Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos un programa hoy completito. Estaba pensando en cosas así muy videocluberas, quizás noventeras, y sacarle cosas sociales, por ejemplo, a Depredador. Bueno, joder. Predator. La deforestación del Amazonas, por ejemplo. Totalmente. El echarse un cable... Sí. Entre iguales, aunque diferentes. Claro. Puede ser también, ¿no? Es un el antirracismo, porque ahí vemos gente de todas las razas, incluso de fuera de... Sí, sí. Vietnam, o sea, Vietnam puta mierda, también. Sí. Eso es lo principal. Quiere decir que eso, que solo hay que ser racistas con los que vienen de fuera de este planeta. Sí, sí, eso es. Claro, porque te quieren aniquilar. Tal cual, sí, sí. En ese caso. En ese caso. Bueno, hoy tenemos, como bien dices, Borja, un Cinefagia que tiene mezcla de habitual y también de social. Primera semana de la muestra de cine social y derechos humanos, y podemos decir que ya ha alcanzado la cifra de 1000 espectadores, que creo que bueno, que está muy bien, porque lo que hablamos el primer día es como también como un poco como la vuelta de la gente al cine, y al margen de el hecho de que la gente vaya a Musoc, a la Musoc, porque le gusta, porque conoce la programación, a la gente que programa allí, pero también se da cuenta de que anda, es la primera vez que vuelvo al cine. Entonces, el otro día hablamos con Isa, la presentadora, por ejemplo, de la inauguración, que estaba ayer en La Felguera, en la peli que pudimos ver allí en la Botera, y nos decía un poco eso también, ¿no? Dice, bueno, al margen de todo lo bueno y todo el contenido y todo lo bien que se hace aquí esto, pero también el hecho de coger y llegar allí y ver a gente y el mini abrazo, la mini tertulia post-cine, pues entonces claro, eso da gusto, Borja. Sí. Eso hay ganas. Es volver a un poco a esa ansiada y a normalidad, ¿no? Y bueno, pues, poco a poco. Y además, joder, es una cifra bastante importante, 1,000 uh-huh. personas, y con las restricciones que hay respecto al aforo en las salas, y creo que está muy bien, ¿no? Y pues sí. Se ve que a la gente le gusta el cine, le gusta lo social y le gusta, pues bueno, pues reunirse y hablar de las películas. Claro, mira, precisamente, Borja, ya sabes que nosotros tenemos a reportera oficial uh-huh. allí enviada a Musoc, y que nos va contando pues un poco el día a día del festival. Muy importante, la inauguración del otro día, de la que se vuelve otra vez a hacer mención en este repaso que nos va a hacer nuestra reportera, pero también, muy importante, en el Jovellanos, donde se puso la película Petite Fille, una niña, uh-huh. en donde la protagonista Sasa nos dejó a todo el mundo, pues bueno, pues encantados y encantadas de ver. Luego hablaremos de ella. Primero vamos a dejar que hable nuestra reportera, que nos hace ese repaso semanal de Musoc, y en especial nos va a hablar hoy de Sasa. Buenas tardes, camarada Borjavitz y Jairovitz. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Coraz 105 FM. Una semana más, Musoc vuelve a las pantallas y yo voy a contaros un poco cómo lo he estado viviendo, porque semana intensa, año intenso, 2021 muy intenso, pero Musoc intenso y calidad. Bueno, nos he contado que Musoc empezó muy bien, muy antifascista, muy importante antifascismo, en la laboral Ciudad de la Cultura. Muy bonito el homenaje al compañero Chema Castillo y la película La Última Primavera. Os la recomiendo. También continuó la semana con el camarada Alejandro del Festival de Cine Internacional de Gijón en el Teatro Jovellanos con la película de Sasha, con protagonista de este film llamado Petite Fille, que bueno, ya franceses pasables, pero es que esta familia era muy simpática, así que me ha gustado mucho esta película porque habla de la infancia trans. En Rusia tenemos que ponernos las pilas con este tema, y dejar que los niños y las niñas sean como se sientan, que se expresen libremente y que si quieren bailar con traje de vestido o no traje de vestido, sean libres de elegir, porque en película Petit Film, compatriotas rusos, no estar haciendo las cosas demasiado bien. Yo no quiero hacer spoiler, pero deuda pendiente con Sasha, protagonista. Así que he tenido también mi pildorrita de aprendizaje soviética esta semana. Y nada más que añadir. Un abrazo, compañeros, un saludo, nos vemos en la siguiente película. Bueno, pues, ¿qué te parece, Borja? Pues genial, un saludo, camarada. Un saludo, camarada, en este caso a nuestra enviata. Que cierto es, Borja, todo lo que estaba contando, yo es una de las películas que te recomiendo, para mí, que cuenta además con uno de los fotogramas del festival ya del año, voy a decir, Borja, y ojo, y voy a decir hasta del cine. Ahí me la juego. Te lanzas a la piscina, ¿eh? Me lanzo a la piscina por este tema que está pues en el candelero y es tan importante reivindicarlo, que es el tema trans. Acuérdate que hace un par de Musoc hablábamos de Girl, que era una película que yo te recomendé mucho, muy interesante. Pues esto es... Sí, que yo la... Bueno, perdón. No, di. Que la vi y me dejó... Hostia, es súper perturbadora. Claro. Bueno, pues esto es otra evidencia más, en este caso en una edad... pues una niña infantil, 8 años, esta Sasa, que de repente a la edad de 4 años ya se siente una niña, ¿no? Y vemos cómo lo que decía nuestra compañera tiene una familia que sí es cierto que encuentra un apoyo bueno, grandísimo, tanto con la madre, que es una auténtica luchadora, como con el padre, como con los hermanos. La verdad que ahí, en ese aspecto, la familia le apoya pues a muerte, ¿no? Lo que pasa que se encuentra pues eso con la barrera del colegio, pues la gente que niega un poquitín tratarla como una niña. También tenemos la figura que nos decía nuestra compañera de esa profesora de ballet, que en vez de coger y tratarla como una niña, pues incluso la viste con vestidos de... Le ofrece un vestido masculino, y la verdad es que a través de los ojos de esta niña vemos cómo esta realidad, que es más innegable, porque ¿qué mayor pureza, Borja, que una niña, tú a una niña experimentando lo que ella le dé la gana que quiera ser, ¿tú crees que va a tener algún condicionante político o ideológico, o va a estar pensando en otras cosas que no sea pues vivir y disfrutar de lo que en realidad ella siente? O sea, es que si con Girl nos íbamos ya a una cosa que era bastante obvia, con Petit Phil ya es pues espectacular. Es innegable. De hecho, bueno, aquí pone en la ficha de Film Affinity que es un documental, ¿no? Es documental, sí, sí, porque la cámara acompaña esa familia. Sí, que era como en Girl, algo ficción, pero... No, en este caso no, en este caso es documental. Yo te la recomiendo mucho, Borja, de verdad. Y yo creo que, bueno, didáctica 100% para esa gente que sigue teniendo la venda en los ojos, pues si antes con Girl ya podían haberse la quitado un poco, ahora ya... Innegable. Totalmente. Además, bueno, lo que decía también nuestra compañera Alejandro también, al margen de traernos este peliculón y lo que hablábamos antes, volver otra vez a llenar el Jovellanos 19 meses después, se pudo otra vez ver el cine en el Jovellanos, y gracias a esta película, pues también pues esa charla posvisionado que, bueno, estuvo muy bien, y la verdad que ha sido a gusto, Borja. ¿Hubo coloquio después de...? No, en este caso no. No, ¿eh? En este caso no, pero bueno, sí que lo hubo después ahí en las aceras, ¿no? Había corrillos, ¿no? Había corrillos. Sí, había corrillos con distancia de seguridad, claro. Efectivamente. Sí, y sí. Con mascarilla. Y con mascarilla, por supuesto, durante toda la película. Me apunto este Petit Phil, y seguro que es una de las películas, yo creo, referentes, ¿no? Para este musoque de este año. Bueno, cuando la veas ya me contarás, porque... Lo que te decía, yo hay ciertos pasajes que bueno, se te encoge el corazón viendo, porque es una niña que de repente se tiene que enfrentar a conflictos y le hacen preguntas que ella no sabe responder, pues porque es una niña, ¿no? Ella solo te sabe responder a lo que siente. Y ahí utiliza esa inocencia, ¿no? Como para... Va a una psicóloga, y la psicóloga consigue arañar pues un poco de información, y entonces la ayuda a la psicóloga también, impresionante el papel. Buen trabajo, bueno. Muy, muy, muy buen trabajo. Así que nada, pues decía ahí nuestra compañera que los franceses, ¿qué le pasaría? Rusia-Francia ahí planteó como una especie de pequeño debate, ¿no? Sí, ahí. Sí, sí. Luego dijo que bien. Primero regular. Hombre, en Rusia. Francia regular. En Rusia los derechos LGTBI yo creo que están un poco mermados, ¿no? Sí. Con bueno. Sí, sí. Yo qué sé, yo recuerdo algún caso de mujeres, ¿no? Que manifestaron su sexualidad abiertamente y tuvieron penas de cárcel bastante duras. Totalmente, sí, sí. Y el tema de femen y todo eso está muy, muy castigado por ahí. Pues sí. Según creo, ¿eh? Vamos. Pues nada. Hablo un poco de oídas. A ponerse las pilas. Pero bueno. Pues nada, seguiremos con la agenda de Musox, y esa última hora del programa recordaremos qué peliculinas hay por ahí y qué se pudo ver y qué se va a poder seguir viendo en Musox. Y tú, al margen de eso, Borja, me tienes actualidad. Yo no sé si en este caso de cartelera, de ir al cine también presencial, con un poco de vídeo bajo demanda. Sí, tengo un poco de todo. ¿Sigues con la crónica de Apple TV? No, también. Esta semana no de vi. Apple Plus. No vi nada de Apple TV. Pero bueno, traigo un poco de cartelera, porque va a recordar el día 25, son los Oscars 2020. Esta ceremonia que ya se retrasó. ¿25 de abril? El 25 de abril. Anda, no sabía. Sí, es este, no sé si es el jueves o el viernes, bueno, la semana que viene. Y ya se pueden ver en el cine películas que ya van a ser protagonistas dentro de unos cuantos días. Entre ellas, pues bueno, está... Cabe destacar Drunk, por ejemplo. Se estrenó esta semana en cines. Es una película de Thomas Vinterberg, que fundador del ¿cómo se llama? Del cine Dogma, junto con Lars von Trier. Y nos presenta una película, pues bueno, pues bastante curiosa, ¿no? Cuenta con Mads Mikkelsen como protagonista, Thomas Bo, Larsen, Magnus Millack, una película de Dinamarca que se llevó bastantes premios ya en allí por en el Festival de San Sebastián, los mejor actor y todo eso. Sí, sí. Y cuenta un poco la historia de cuatro profesores que son, en realidad son amigos, y intentan cumplir la teoría de un filósofo que dice que para... Bueno, no es una teoría, ¿no? Es un comentario que hizo un filósofo en un prólogo de un libro de sobre vinos que decía que... ¿Sobre vinos? Sobre vinos. Que decía que para el hombre, para alcanzar la plenitud, tiene que tener en sangre un 0,05% de alcohol en sangre. ¡Ostras! Entonces toman ese pretexto, ¿no? Como para beber un poco cada día. Y bueno, pues al principio sí que es una película en torno a comedia, pero bueno, esta cosa habitual pues genera los problemas que todos conocemos, que son derivados del consumo, ingesta de alcohol, ¿no? Sí. Bueno, sí, cuando el alcohol casi siempre es bastante depresivo, ¿no? Sí. En este caso. Es un depresor del sistema nervioso central. Sí. Aunque bueno, al principio con esas dosis iniciales de 0,05%, tienes una euforia ahí que, bueno. Sí. Por eso la película pasa de un extremo de comedia y de buen rollismo a una parte más uh-huh. cruda y más real, que es el tema del consumo alcohólico. Y acaba como un domingo por la mañana, ¿no? Efectivamente. Problemas familiares, de trabajos laborales y eso. Pero bueno, al final creo que no la vi, creo que es una historia de amistad de las que nos gusta. Entonces, sí, bueno, sí. La veremos. Además con Mads Mikkelsen y con toda esta gente. Sí. Pues genial. Pues nada, Borja, nos fuimos a Dinamarca y ahora ¿dónde nos vamos? Bueno, pues aquí tengo apuntado también una película que yo no iba a hablar mucho de ella, que se llama Una joven prometedora. Ajá. Una película dirigida por Emerald Fennelly, y es un thriller que se está hablando mucho de esto, del cine social. Y bueno, tiene trata de una chica, ¿no? Que tuvo un altercado en un bar, por ejemplo, y ahora es lo que hace ella es acude a los bares, finge estar embriagada. Entonces la acerca a un chico, medio lía, medio se aprovecha de ella cuando está medio borracha y luego pues se le pasa. Una historia un poco como de venganza, ¿no? De aprovecharse de esa vulnerabilidad que puede tener una persona, una mujer en este caso, que se encuentra bajo los efectos de alguna droga, algún alcohol, y la gente se aprovecha de ello. Los chicos, los hombres se aprovechan de ello. Sí. Pues bueno, voy a contar esto. Uh-huh. Bueno, estamos haciendo un repaso, Borja, también, porque es una película muy nominada para este año. Uh-huh. Para esa gente rezagada que le gusta ver películas y luego ver la gala, para ver si los gustos de los académicos coinciden con los suyos, que eso a veces a la gente le reconforta también, ¿no? Sí, también. También le reconforta y dice, bueno, tampoco tengo tan mal gusto, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo un poco con esta línea que estamos haciendo, recomendaciones de que ver en los Oscar, por ejemplo, el otro día pude ver Tigre Blanco. Ajá. No sé si la tienes controlada. No, estoy ahora mismo viendo la ficha, pero no la controlo. Sí, pues bueno, White Tiger es una película india, se vuelve a colar el cine indio, o bueno, de temática india en los Oscars, después de aquí a Danny Boyle, de Slumdog Millionaire. Bueno, tres países diferentes y ninguno americano. Sí. De Dinamarca fuimos a Reino Unido, una joven prometedora, y ahora a la India. Entonces, bueno, cuenta un poco... A mí me gustó mucho esa película, sobre todo el tema del montaje. Y vemos un poco la vida en la India, ¿no? Que lo difícil que es salir hacia adelante o triunfar en la vida si naces una casta baja. Vemos los problemas de racismo, xenofobia, las personas se tratan totalmente como objetos, y es la historia de un joven que quiere abrirse un poco camino, ¿no? Se da cuenta... A mí me llama mucho la atención hay una escena en particular en la cual el hombre se mira al espejo, se mira los dientes y los tiene, bueno, llenos de sarro y cosas así, y dice, ¿por qué mi familia o mi padre no me inculcó que no tengo por qué vivir como un animal? Entonces, bueno, tiene esa parte ahí que bueno, hace ese despertar y, bueno, y pasan cosas. Y pasan cosas. Sí. Bueno, pues la verdad es que nos apuntamos estos títulos, Borja, también, eso, muy de Oscar, y luego nos vamos también al cine español, porque me tienes aquí también apuntado una reseña sobre Sentimental, la última película de Sesgay, que en este caso no va a los Oscar, pero sí tuvo un premio Goya a Alberto San Juan, que el año pasado, por cierto, estuvo en Musoc también, y en este caso pues cuenta con un reparto con Javier Cámara, Belén Cuesta, el propio Alberto San Juan y Griselda Stiliani, y que a ti te ha tocado un poco, ¿no? A mí me gustó, sí. Yo no la vi. Es una comedia, para poner un poco en pretexto. Sí. Cuenta la historia de un matrimonio, ¿no? Que es el matrimonio formado por Javier Cámara y Griselda Stiliani, que, bueno, pues cae un poco en la monotonía, en las discusiones, un poco en el tedio, y de repente pues invitan a un picoteo a unos vecinos, en la dupla formada por Belén Cuesta y Alberto San Juan, y bueno, pues hay una propuesta ahí entre medias, y ahí van aflorando tanto los sentimientos más primarios de unos con los problemas más insalvables de otros, y bueno, hace, al final es una comedia de situación así con tintes eróticos y sexuales que está pues muy bien. Bueno, me estoy acordando de una de las películas primeras de Sesgay, que era Krampak, esa película del 2000, una película que es bastante clásico, no tan popular, En este caso, yo no la vi, por ejemplo. Sí, porque no mucha gente la conoce. Sí, yo la vería, pues lo mítico que te la encuentras, no mucho en televisión, pero sí, lo que dices, es un clásico no tan popular, que es bastante mítica. Además, tuvo un premio especial de juventud en Cannes. Estoy ahora viendo, aprovechando a hacer el repaso a Sesgay. Sesgay, y luego también premio Goya y Festival de Málaga, mejor dirección. O sea, esa era la segunda, creo que era de lo que es la filmografía de Sesgay. La primera de todas, la ópera prima, es, no sé si es mítica, Hotel Room. O sea, me suena un poco, seguramente sea también bastante mítica. Quizá me sonaba Krampak a mí. Sí. La película más famosa de Sesgay es esta de Truman, que también cuenta con Javier Cámara, con Ricardo. Hace poco, bueno, 5 años ya, ¿eh? Ya, bueno, sí, tiempo, claro. Que bueno, sí, hubo cinco Oscars, entonces mejor actor y bueno, muchos, muy premiada, muy laureada. Sí, sí. Bueno, Borja, siguiendo también un poco con la estela de cine, en este caso comercial y pre-Oscar, y luego también cambiando de país otra vez, porque en este caso nos vamos a Italia, tú me tienes aquí puesto que podrá ser esta Pinocho podrá ser un futuro no clásico no tan popular. Lo es ya. ¿Tú crees que ya lo es? Ya lo es, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, yo el otro día vi esta película, hablaba un poco de, yo creo que, bueno, es el Pinocho, dirigido por Matteo Garrone. Sí. Y, a ver, espera, cuenta con Roberto Benigni, hace de Gepetto. Yo creo que Roberto Benigni tenía un proyecto de hacer un Pinocho por su cuenta, que se quedó un poco a medio camino. Ajá. Pero finalmente, bueno, consiguió hacer de Gepetto con, bueno, digo Gepetto, Gepetto. Claro, yo pensaba también Garrone, que era algo suyo, pero ahora me estoy dando cuenta de lo que estás diciendo tú. Su intentona primero y ahora ya, yo creo pues que de es, la que mano. Es algo así, me suena, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que me parece una película, pues, a mí la historia de Pinocho siempre me resultó, no sé si te pasa a ti, me resultó muy triste y muy muy oscura, ya de por sí, ya incluso la de Disney, ¿eh? Sí, yo me acuerdo de pillarle el VHS a un primo mío, que siempre hacíamos la misma jugada de Navidad con mi madre, pillar el VHS de Disney para la familia y ver la película, y hacía mucho de no verla hace tiempo y echar la lágrima ahí y también sentir esa tristeza, que es súper desgarradora. Yo creo que Matteo Garrone logra captar esa esencia, ¿no? O sea, no se va a esa parte, ¿no? Tiene una parte oscura tanto en la música, me recuerda mucho a otro clásico que trajimos aquí hace tiempo, que se llama, una película de Disney de hecho, que se llama Regreso a Oz, Retorno a Oz. Sí, sí. Que no tuvo un éxito comercial porque era demasiado oscura, daba un poco de miedo, y bueno, yo creo que aquí tiene un poco esa esencia, ¿no? Sí, tiene sí. la parte triste de la historia, la inocencia del niño, claro. Luego aparte los efectos especiales son muy particulares, incluso el maquillaje, porque están hechos como de muy artesanalmente, muchos de ellos. Y hace como si fuera todo muy muy real y muy muy onírico y muy pesadillesco. Sí, sí, muy sí. Surrealista. A mí me gustó mucho, ¿eh? Bueno, la definición que pone Luis Martínez, crítico del diario El Mundo, que me hace mucha gracia porque es justo lo que estás hablando, Borja. Es una película convulsa, turbia, profunda y extravagante. Dos puntos, bella. Sí, totalmente. O sea, tal cual, ¿no? Y además hay partes que son como fábulas, ¿no? Como hay... como personas que tú intuyes que son animales. Sí, sí, sí. Hay un par de personajes antagonistas que son como dos gatos. Sí, sí. Y los ves que son están a caballo entre lo animal y lo humano. Tremenda, me gustó mucho. La veré de nuevo. Pues nada, Borja, son las 6:25. Si quieres hacer un repaso rápido a esa reseña sobre los Oscar, aunque bueno, todavía nos queda otra semana, así que si quieres igual nos podemos lo podemos dejar para la semana que viene y hablamos pues de ese Sound of Metal, ese Mank, que ya hablamos aquí de ella, Minari, Nomadland, por supuesto, las dos películas que dijiste hoy, Los Siete de Chicago, una película directamente a Netflix, en época, no sé si de segunda ola de pandemia, ya pierdo la cuenta un poquitín de las fechas ya. Tanta ola ya. Sí, sí. Pero bueno, eso, hablaremos de esas películas que pueden ser premiadas en los Oscar y de ese gente topo también, Borja. Uh-huh. Una película que una compañera nuestra de Musuk de repente plantó ahí en la programación. Y de repente se puso en los Oscars. Y de repente en los Oscars. Y bueno, y es que tienes que verla, ¿eh? Hoy, por cierto, se está proyectando, se va a proyectar a las 7 en Vía Viciosa. Y el que tenga la suerte de poder ver La Gente Topo en pantalla grande, pues se va a llevar una alegría. Pero es una película también muy original. También mezclando ese docuficción. Hay veces no sabes si la realidad supera, si hay mezcla ahí entre realidad y ficción. Así que nada, Borja, hacemos la primera pausa. Sí. Escuchamos a Nat King Cole. Y luego decimos por qué escuchamos a Nat King Cole. Y nada, nos seguimos escuchando aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Clásicos, no tan populares. La importancia de una sola, con Borja Fernández. Borja, ¿qué me traes hoy y por qué sonaba Nat King Cole? Bueno, pues, ¿en español? Pues hoy traemos a Nat King Cole porque esta canción, de quizás, quizás, quizás, es parte de la banda sonora de nuestro clásico, que es una película de Wong Kar Wai que se llama Deseando Amar. Exactamente. O bueno, In the Mood of Love. In the Mood for Love. Escuchamos de fondo el tema de Jumejis. Clásico también, ¿eh? Sí, una canción. Lo reconocerán ahora. Yo, por ejemplo, no sabía un poco de qué me estabas hablando, pero claro, al escucharlo. Sí. Usado quizás en alguna banda sonora de programa. Probablemente. Puede sí. ser, ¿eh? Sí. Me estás hablando bastante. Logra captar ese punto melancólico que tiene también la película. Totalmente. Y bueno, parte de la música, tanto con Nat King Cole como con esto que estamos escuchando de fondo, sí. consiguen acompañar pues unas imágenes que son tremendas, ¿no? Y que fue una cosa totalmente revolucionaria allá por los 2000. ¿Me estás diciendo que en esta película del director Wong Kar-wai, de nacionalidad china, película china, suena Nat King Cole, pero cantando en español? Sí. Quizás. Sí. ¿Qué te parece? No, y canta más, tiene la canción por ahí. ¿Qué te parece la mezcla? Pues muy bien. Hablando un poco de esos Oscars también multiculturales. Si escuchamos un poco... Donald Trump. Si escuchamos un poco la letra de la canción de quizás, quizás, quizás, yo creo que logra captar totalmente la esencia de la película. Sí. Así para hacer una especie de sinopsis, resumen, trata de bueno un jefe de redacción que acude, se muda a vivir a un piso, y a la vez que sus vecinos, ¿no? Se mudan su mujer y él, y la mujer de la otra parte y su marido. Claro. Cosa que solo se ven estos dos protagonistas, porque los cónyuges de ambos no los vemos en ningún momento. No es un spoiler, pero no los vemos. A lo largo de la película vamos descubriendo que ambos cónyuges tienen una aventura, no entre ellos, y sin embargo se crea una relación entre los otros dos restantes. No sé si me está entendiendo. Sí. Que bueno, pues es una relación que va muy pausada, muy poco a poco, con mucha culpabilidad, con mucha pena, con mucha, cuentan mucho también sus sentimientos respecto a qué se sienten porque sus parejas son de puerta con puerta. Sí, son puerta con puerta. Puerta con puerta. En una pareja falta la figura masculina y en otra pareja falta la figura femenina. Eso es. Y la casualidad. Que ellos se juntan. Que en el rellano. el reino surge. Lo lógico, ¿no? A ver, respecto a la arquitectura de la casa donde viven, es muy particular porque uh-huh. es como una especie de zona en común, como una especie de hostal en la cual uno está en una habitación y otro en otra. Es algo, una cosa un poco especial que debe ser muy característico de Hong Kong debido a la falta de espacio. Sí, sí. Entonces, la arquitectura del lugar también influye en los personajes. Es importante, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien jugar también un poco con eso, ¿no? Eso es, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, muy interesante. Vamos a escuchar, si quieres, Borja, antes de que me sigas desgranando un poco la peli, un trocín, porque sí que en este caso la película tenemos tráiler en castellano. ¿Qué hago con esto, señor Shaw? Despacio. No. Con cuidado. Este ropero no es mío. Bueno, ¿y dónde lo dejo? En el apartamento de al lado. Estos no son mis zapatos. Se han equivocado. Serán de al lado. Devuélvaselos. Sí, enseguida. Vaya. ¿Quería el periódico? Sí, pasaré más tarde. Espere, se lo buscaré. Gracias. Lo que más me gusta es la novela que acompaña al periódico. Odio perderme un capítulo. Incluso a veces he pensado en escribir una. ¿Por qué no lo ha hecho? La idea la tenía, pero no sabía cómo empezarla. Gracias, señor Chan. Siempre he querido tener uno de esos trastos. No se preocupe, será un placer traérselo. Ella trabaja de noche. Estoy dormido cuando ella vuelve. Tiene que ser duro para ella. Sí. La señora Chan ha llamado. Te dejaste el sombrero en su oficina. Fue a propósito. Necesitaba una excusa para volver. Es una mujer casada. Sí, ya lo sé. Por eso me marché. Porque de lo contrario me hubiera trasladado al apartamento de al lado. Tienes suerte. Si tu mujer no fuera tan atractiva, estaría celosa. No soy como tú. Ahí tenemos esa conversación entre hombres, ¿no? Sí, sí. Y sí. Cómo se enciende el cigarro el protagonista de la historia y dice, si yo te contara, ¿no? Sí. Como vemos, a ver, película de 2000, dirigida por Wong Kar-wai, que, bueno, ahora hiperconocido cineasta chino, y que cuenta en sus protagonistas, como son parte de gran, o sea, de gran parte de su filmografía, cuenta con Tony Leung Chiu-wai y Maggie Cheung, que son los dos protagonistas de In the Matter of Love o For Love. Uh-huh. Y bueno, pues como decimos, una película muy preciosa desde el punto de vista estético. Pocos clásicos no tan populares de corte romántico tuvimos aquí. Sí, es cierto, ¿eh? Pocos o ninguno, no sé, yo ahora mismo no recuerdo. Bueno, alguno habrá. Sí, un amor diferente, quizás, ¿no? Sí. No una historia igual. Sí, sí, sí, sí. Sí. Canónica de amor, de romance entre. Sí, pues esta es quizá la historia de no amor más grande de la historia del cine, probablemente, según dicen muchos expertos. Porque vemos una tensión entre ambos tremenda, ¿no? Que como se desean, pero desde un punto de vista muy. Muy contenido todo, unas imágenes que hacen al espectador como ser partícipe de ese no romance de una manera muy voyeur, una espía escondiendo la cámara en zonas un poco insospechadas. Sí, lo veíamos ahí en el tráiler, sí. En este caso la gente que nos escucha no lo puede ver, pero como se apoyaba en la puerta y, sí. Y veía cómo él se iba moviendo por la estancia dentro de la casa y ella sí. Iba fijándose, ¿no?, a través del reflejo del espejo y bueno, le iba cotillando ahí un poco. Eso es, y teniendo otros recursos artísticos y de uh-huh. fotografía y dirección muy particulares, como por ejemplo la utilización de la música, uh-huh. Incluso de la cámara lenta, la lluvia incluso. Yo vi esta película hace tiempo, hace igual 5 o 6 años, y no me gustó, porque yo me pilló ahí de mala manera. Me dije, oh, esto es una tontería, una cursilería. Pero sin embargo la vi hace poco y me dijo, y lo que es el estado de cada uno para apreciarlo, ¿no? Sí. Te pilló en otra época igual, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Y, claro, y no es para nada una película ñoña, ni mucho menos. Uh-huh. Me parece una película muy inteligente, muy bien llevada y bueno, ya. Está muy bien. A esa opinión a veces que nos llega, ¿no? De la gente, en plan, es que no me gustó, no me gustó o no. ¿Cuándo la viste? Claro, claro. ¿Qué te estaba pasando? Eso es. Sí, sí. Eso igual, es cierto, ¿eh? Igual te pilla con sí. De repente un fracaso amoroso y te pone una película de estas y dices, tú cago en la mar. O te pilla más sentimental o, sí. No sé, o más tierno, sí. Podríamos decir, ¿no? De sí. Otra manera, con toda flor de piel ahí. Y la verdad que la sensación que me dejó en esta ocasión esta película fue una sensación de desasosiego por el tema de... Tú lo ves, tú como espectador, voyeur que eres, ¿sí? Lo ves claro, lo ves, déjalo todo y tal, claro. Pero igual las convenciones, tanto familiares como matrimoniales en este caso, claro. Impiden cumplir tus deseos, ¿no? Sí. Mira, si quieres, enlazándolo un poquitín con la película de Sasa también, aunque no tenga nada que ver absolutamente, pero con eso que estabas diciendo ahora, Borja, de lo que... vemos nosotros o ve la gente desde fuera, claro, es que valorar algo desde fuera, lo que se refiere a, por ejemplo, una relación, voy a hablar de los dos vínculos como un poco más importantes a nivel humano, ¿no? La familia y la relación de pareja, ¿no? Sí. Si tú no estás en esa relación, claro, ¿cómo vas a opinar? Ya, ya. Desde fuera. ¿Cómo vive cada uno la...? Pero dentro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y en este caso con el Petit Phil, sobre la madre, cómo actuaba con la hija, ¿no? Uh-huh. Que también hablábamos que igual había un exceso de protección o de tal, uh-huh, de la niña, que en este caso, claro, ella estaba desvalida de protección y la madre sobreprotegía, ¿no? Para, claro, compensar, decían algunas personas. Claro, ahí eso, sí, desde fuera es muy complicado. Sí, pero cuando se implican ya otros sentimientos, como dices tú, el familiar o el sentimental hacia la pareja, pues es mucho más diferente. Ya entra una variante en el juego que cualquier persona ajena a esa relación pues no puede comprender ni ver. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Cuando tengas... Eso sería como un poco el resumen. Sí. Cuando tengas fíos, comerás dos huevos. Sí. Que eso no sé, bueno, hasta qué punto eso... O si no, se ve más la paja en el ojo ajeno. También. Muchísimo. Sí, ¿no? Eso la de Dios. ¿Por qué no hay un refrán de cuando tengas pareja, de la misma manera que cuando tengas guajes? Bueno, cuando tengas pareja, comerás oreja. ¿Cuando comerás oreja? Sí. No sé por qué, pero... Bueno, pero porque bien, rima, simplemente. Pero bien, bien, bien. No sé si tienes tú, Borja, hablando, sí, en este mes de Musoc. Sí. Tenías una especie de... Querías hacer un poco de vínculo. Yo tampoco te quiero obligar vínculo a que... Vínculo social. Un vínculo social, ¿no? Pero me hablabas de alguna cosa hoy por la tarde para enlazarla. Sí, un poco. Bueno, a ver, la película se desarrolla en China, en Hong Kong, en los años 60, uh-huh, y vemos cómo... Claro, son los 60, la película, claro, es de 2000 y sí, la época es los 60, ¿eh? Entonces vemos cómo, no sé, eso de las propias barreras que se ponen estos dos, entre comillas, amantes, por el qué dirán, por no hacer daño a sus parejas, aun sabiendo que sus parejas se están siendo infieles. Sí. Pues bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con el tema de la sociedad en que se desarrolla esta película. Uh-huh. Y bueno, pues un poco el tema social, pues ahí lo arrastró por ahí. Claro, pues al final es lo que decimos, Borja, siempre hay, sí, sí, como, sí, algún mensaje, ¿no? Sí, sí. La soledad también igual de las personas, yo no sé, claro, yo no la he visto, ¿eh? Sí, sí, bueno, es del 2000, pero a mí, ahora mismo no me suena, pero bueno, también una parte ahí que igual, claro, necesitan ahí ese vínculo, el trabajo también. Sí, sí, sí. Es muy curioso también porque, uh-huh, también vemos al margen otra relación incestuosa, no, quiero decir, un poco adúltera, quería, sí, decir, de la chica trabaja como secretaria y su jefe. Bueno, es claramente se deja entrever que es infiel a su mujer y, claro, la propia mujer es cómplice de esos, claro, desengaños. Sí, sí. Entonces, bueno, también tienen una parte ahí de encubrimiento, de, bueno, esas cosas. Sí, sí, yo te comentaba también el trabajo, pues eso, yo hace poco, sabes que estaba leyendo este pequeño fanzine de, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, Trabajo y Cine, Cine y Trabajo, uh-huh, en el que, bueno, salen, pues bueno, referentes como Aranoa con Los Lunes al Sol, sí, Ken Loach también, por supuesto. Y hablando un poquitín, claro, el trabajo es un tercio de tu vida. Uh-huh. Y el trabajo, pues, influye mucho en lo que te esté pasando. Porque, claro, en este caso, por ejemplo, uh-huh, esto se está dando, se está produciendo porque las partes de la pareja tienen un trabajo que les impide llevar una convivencia pues plena, ¿no? A las parejas. Hombre, en este caso, más que el trabajo, yo creo que es los convencionalismos uh-huh, sociales y, en este caso, del matrimonio y uh-huh, el tema de fallar a sus parejas. Uh-huh. Más que algo uh-huh, laboral. Pero bueno, no tienen un horario en el que coincidan mucho y por eso se da lo otro también. No, yo creo que es algo, aunque uh-huh, el reloj, el tiempo es bastante relevante, ¿sí? No creo que sea fundamental en este tipo de. En esta película. Podrían hacer más por verse. Sí, sí. Sí, ¿no? Hombre, se ven bastante, yo creo, durante la película. De uh-huh, hecho, es lo que me resultó curioso es que Hong Kong... Digo con las parejas, con las de ellos, ¿eh? No entre ellos. Bueno, sí, es verdad. Ponen la excusa de trabajo como para verse, para estar más tiempo fuera de casa. Uh-huh. Eso sí. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, luego también está eso. Eso, claro, eso, claro, sí, claro. Sí. No es exactamente el trabajo que te impide, ¿no? Pero uh-huh, es el trabajo como excusa. Con la vuelta que estamos dando, ¿eh? Sí, sí, sí, demasiado, ¿eh? Lo que me resultó curioso, que bueno, no sé cómo será Hong Kong de los 60, pero yo ahora mismo la visión que tengo en Hong Kong es una zona muy muy poblada, con mucha gente. Sin embargo, en esta película vemos, es una película de dos personajes sobre fundamentalmente, pero que tampoco vemos mucho extra. Vemos un Hong Kong prácticamente vacío. Vamos a escuchar a este personaje. Y este personaje también tiene algo que decir sobre el director. This wonderful romantic comedy flavor to it, while at the same time being encapsulated in this crazy, frenetic Hong Kong world, which, as wild as the Hong Kong movies are when you see them in America, if you actually see them in Hong Kong, they don't seem so wild, because that's kind of what life is on the streets there. It kind of has that pace. It's very strange. Anyway. Sabes que me gusta, Borja. Sí. Y entonces me lo mezclas, pero me lo traes porque tiene realmente mucha importancia. Por eso hay veces que Quentin Tarantino te puede gustar o no gustar, pero lo que sí hay que valorar es pues ese abanico que es capaz de mover y remover. Y gracias a su posición en el cine, pues ha conseguido que muchas figuras que eran de por sí clásicos no tan populares los haya conseguido sacar pues a primera plana, ¿no, Borja? Y en este caso, el bueno de Wong Kar-wai le debe mucho a Quentin Tarantino. No sé cuánto de mucho, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en el año 1994, cuando Wong Kar-wai presenta Chungking Express, es una película de artes marciales, ¿no? Sí, que, era de la que estaba hablando Tarantino. Sí, ahora. Se llevaba mucho el bueno, pues, muy conocido, ¿no? En los años 70, 80, 90, el cine de explotación chino de artes marciales, y bueno, y Tarantino se fija en este autor, en Wong Kar-wai, que le gustó mucho este Chungking Express, esta película, ¿sí? Y le hace un poco como de padrino en la parte occidental del cine, ¿no? Y, sí. Y yo creo que le debe bastante, ya no solo como amigo, sino también como para hacer un poco visible, ¿no? Utiliza la figura de Tarantino como para hacerse visible ante el mundo. Claro, claro. Bueno, la verdad es que bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Que hay veces que bueno, hay que tener esa suerte, y por eso lo explicamos muchas veces Tarantino. Yo no quiero tampoco repetirme ni insistir, pero sí que es verdad que la suerte de tener a una persona tan friki, que es una persona que realmente no es muy normal, que consuma tanto un cinéfilo auténtico y que vaya y diga, oye, esta persona de aquí. Luego eso se usó muchas veces también para producida la película, que la última película que le gustó tanto a Tarantino, algo así, sí, que siempre le gustaba mucho meter a la gente en los rótulos, pero era como lo que nos contaba José muchas veces, de cuando nos engañaban también con las carátulas, ¿no? Sí, en este caso con Tarantino tenía mucho ojo, pero luego también se aprovechaban con la es una persona que además lo vive todo y que cualquier cosa le puede parecer maravillosa y encima, como era tan lenguaraz y tal, pues imagínate, a él se le escapa en un bar que la última película que vio el viernes por la noche le gusta mucho y había alguien ahí pendiente y dice, ostras, la película que le encantó a Tarantino en abril del 98. Así que nada, Borja, este era nuestro clásico hoy. Bueno, es un clásico, eso, imperdible. Uh-huh. Revisar también un poco la filmografía de Wong Kar-wai, que tiene auténticos clásicos como My Blueberry Nights, o incluso se pasó un poco también, hizo en el 2013 una revisión del género de artes marciales con The Grandmaster. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, toda su filmografía yo creo que es muy reconocible y muy bueno, muy muy visitable. Pues y sí. Además, eso, se cumplen este año, se cumplen no sé si 20 años del estreno de esta Deseando Amar, y hay una reedición en 4K de esta película que está pues muy bien. O sea, la tenemos ahí en 4K para grandes pantallas. Pues nada, Borja. Y altas calidades. Altas calidades. Vamos a escuchar, en este caso otra vez, a Nat King Cole, porque ya escuchamos el tema Yumeji Stem. Pero no sé si tiene otra de. Mientras de fondo. Nat King Cole. Aquellos ojos verdes no tiene nada que ver con quizás. Pero aquellos ojos también suena. También suena, ¿eh? También suena. Pues la vamos a escuchar y ya te dejo ya, si quieres, ya que los dos últimos temas me los. Los pienso yo, cualquiera. Los pinches tú. Sí, de lo que quieras. De, vale. Ah, tú. Cuidado contigo, ¿eh? ¿Por qué? Digo, pincha un tema y me pones aquí. Que te pongo a Silvio Rodríguez, de momento. Pero te decía, si querías ponerlo de Wong Kar-wai, o si querías de las dos películas, o bueno, luego ya te quieres ir ya a otro lado. Ya miré algo, play. Ya miraré. A lo que quieras. Un día me iré. No saben las tristezas en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Cara B. Tiraste la gota ahí, En plan, pude, déjame que estoy aquí mirando cosas. Que estoy buscando una canción para. Déjame que estoy aquí. Para cerrar. Para pinchar. Para pinchar. Te puse yo la siguiente que te decía. De la película Chungking Express, la escucharemos al acabar la cara B, y luego ya si eso, tú cierras con lo que te apetezca, Borja. Te va a pasar una canción que escuché otro día en Succión Noche y la vas a pa cerrar, que te va a gustar. Perfecto. Una de las protagonistas de Succión Noche, nos las traemos aquí a Cinefagia, Borja, Simón Signoret, para hablar un poquitín sobre su vida en este repaso que estamos haciendo, sobre todo a la figura de la mujer en estos programas de Cinefagia que durante abril pues recuerdan casi todo el tiempo a Musoc, y empezamos con esa protagonista Alice Guy, que da nombre a una de las nuevas secciones de Musoc, y hoy Simón Signoret, después de enlazar esta vez, Borja, a Nat King Cole con Suspiria de Goblin, y de repente se metió Bebo el Cigal ahí. Bueno, también es que, de repente, es que Cigal se mete donde quiera. Enlazó de otra manera, acabó muy bien la canción de Nat King Cole para entrar con Suspiria, sí. y entonces dijo el ordenador, no, un poco más. No, pues Cigal ahí, no, ¿eh? Bajamos aquí el ritmo de mezclar a sí. Triple últimamente. Bueno, cuéntame. Vamos a contar un poco la historia, biografía, un poco resumida, ¿no? Sí. De Simón Signoret. Como decías, la descubrimos el otro día, le pusimos un poco en situación, uh-huh. Porque interpretó a Madame Rosa, una película que se adaptó hace poco por la italiana, bueno, no me sale ahora el nombre, uh-huh. Sofía Loren. Sofía Loren, eso es. Y bueno, Simón Signoret, nacida en Alemania el 25 de marzo de 1921, de origen judío esta mujer, uh-huh. Y luego emigró para Francia. Bueno, ella se crió en una casa totalmente rodada de cultura, de burguesías, uh-huh. Se crió bien, ¿no? Muy luego, importante eso también, ¿eh, Borja? Sí. Siempre hablamos. Por lectura, bueno, esas cosas. Claro, sí. El acceso, ¿no? Su padre, de hecho, era un lingüista que trabajó en Naciones Unidas. Bueno, pues finalmente esta señoret se fue a París, y durante la ocupación de nazi en París, pues ella tuvo que cambiarse el nombre para porque era de origen judío, y para evitar problemas con los nazis, pues se lo cambió. Estuvo ahí teniendo que hacer la doble. Sí. Ella se reunía en Saint-Germain-des-Prés, en el Café de Flore, se reunía con una serie de artistas, ¿no? Y que no ganaban mucho dinero, pero ella admiraba mucho el tipo de vida que llevaban, porque era así el tipo de vida bohemia, ¿no? Le gustaba, ¿eh? Le gustaba, sí, uh-huh. sí. Entonces, bueno, señoret, pues se intentó se empezó a interesar por el cine, además tenía un físico bastante imponente, ¿no? Era muy muy bella, se decía de ella, no quiero decir que la estemos cosificando, ni mucho menos, que sus ojos eran patrimonio de Francia, decían sus propios franceses. Eso le gusta mucho antes decir a la gente, ¿no? Sí. Hacer que algo de una persona, un rasgo sobre todo a veces, ¿no? Sí. Decir que era de propiedad del país. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, hablando un poquitín de encasillar y de cosificar, debido a su físico, claro. Muchas veces personificó papeles en los cuales parecía como prostituta, ¿no? Era papeles de prostituta. Uh-huh. Y apareció en La Ronde, una película que estuvo temporalmente prohibida en Nueva York, que porque se consideraba inmoral, incluso. Uh-huh. También estuvo otra prostituta en Casque d'Or de Jacques Becker, uh-huh. Que también ya aquí empieza a obtener premios, como obtiene el BAFTA, la mejor actriz. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí empieza a trabajar en famosos trabajos en Francia durante los años 50, que incluyen Des Gargan, de Marcel Carné, Las Diabólicas, que hace aquí un papel de como de asesina, de Henry George Clouzot, y Les Sociétés, Les Sorcières, como a ver, Les Sorcières de Salem, basada una obra de Las Brujas de Salem. Las Brujas de Salem, claro. Y estaba ahí como medio encasillada, porque estoy viendo además Borja mezcla un poco el papel de prostituta también con papeles así un poco diabólicos también, ¿no? Sí. Evidentemente eso que dices tú de esos rasgos rasgos físicos, pues sí, influía mucho a la hora de que le agenciaran papeles a Simón Signoret, ¿no? Eso es. Después, en 1965, vuelve a Estados Unidos, se va a Estados Unidos y filma El barco de los locos, que tuvo otra nominación al Oscar y actuó en varias películas de Hollywood antes de regresar a Francia en el 69. Fue muy criticada porque en esa etapa de madurez no era la chica joven y delgadita que era cuando era más joven, y se cogió sus kilos y fue muy criticada por eso. Ojito de la sociedad. Claro. No, es... Y después, como decimos, interpretó el papel de Madame Rose, Madame Rosa, que esta esta mujer ex prostituta que se hacía cargo de los hijos de otras prostitutas a cambio de dinero. Este papel yo creo que es uno de los más emblemáticos, que ahora mismo, hace poco, rescató Sofía Loren en esta película italiana. Claro, y que de ella eso, pues bueno, pues lo que decimos, me llama mucho la atención, Borja, que hayan exprimido hasta la saciedad esa figura de mujer que tenía, de mujer con mucho potencial físico, llevando a los papeles que le interesaba, como bien dices, a la sociedad de aquella época, pero luego de repente pues te la encuentras de otra manera y encima pues lo echas en cara, ¿no? Es para que nos demos un poco cuenta de cómo funciona también pues cierta parte, sobre todo ahora ya no tanto, pero antiguamente eran muñecas y muñecos, Borja. Eso es. Además, bueno, muy criticados, ¿no? Esas imágenes del cine clásico, que son como estrellas intocables, y vemos que al final son personas, ¿no? Y con sus problemas y con sus demonios. De hecho, ella tenía algún coqueteo con el alcohol, y bueno, que le llevó a morir de una manera bastante repentina. Claro, porque anticipada. Una vez que tú te pasa eso y vives, pues estás viviendo pues esa manera en la que te dan papeles, en la que te usan, ¿no? Te utilizan, pues luego también pues llegas a casa igual, no estás muy realizada, y entonces claro, lo habitual, ¿no, Borja? Sí. Pues eso, alcoholismo... Bueno, igual es justificación de todo un poco, ¿no? Pero bueno, es muy llamativo la incidencia de alcoholismo y problemas de adicciones en gente tan famosa, ¿no? Claro. Y eso... Pues la verdad que no debe ser fácil gestionar toda esa presión, esa fama. Sin embargo, ella tiene una filmografía relativamente corta, con 50 películas. Sí, estaba mirándolo ahora, que es bastante corta. Sí, porque llevó una vida personal bastante comprometida con el tema social. Ajá. Era simpatizante del Partido Comunista, aunque nunca llegó a militar en él. Pero al principio colaboraba mucho con el tema de los rusos, nunca mejor dicho, en este programa. Pero cuando hubo una ocupación en Ucrania, me parece que tomó parte de defendía a los exiliados. Incluso durante la guerra civil, los exiliados después de con el régimen de Franco, hizo bastantes campañas de apoyo a la gente exiliada ¿no? contra el fascismo. O sea, que pasó en aquella época... pues que para ella fue seguramente muy dura, pues pasó de ser pues aquella actriz aquel boom, ¿no? A de repente, pues seguramente mucha de la gente que disfrutaba viéndola, luego la, pues eso, la gorda comunista, igual, ¿no, Borja? Le decían. Posiblemente. ¿Será? Bueno, seguro que sigue manteniendo su belleza hasta me pasó, pues probablemente como Sofía Loren, ¿no? Que el otro día la veía sin venir a cuento ahí. Joder, qué mujer. Y luego, hostia, pero si Sofía Loren, ¿cómo me va a gustar? Claro. Sí. Que más da como esté. Sí. y bueno, y la edad que tenga, evidentemente. Uh-huh. Bueno, como respecto a la vida personal, se casó con el cineasta Yves Allegret, que hizo una dupla bastante comprometida también socialmente. Tiene una hija. Y después tiene un par de autobiografías que... Sí, muy interesantes estos libros, Borja. Sí, porque, bueno, decían que se había contratado a un negro para hacer ese libro, ¿no? Uh-huh. Y realmente, porque está realmente bien escrito. que no es habitual que una actriz tenga esa, bueno, puede pasar, ¿no? Evidentemente. Sí. Pero que ellos sospechaban ya que ya había otro ahí. Ya. O sea, sí. Encima de... Yo vuelvo a insistir otra vez, vuelvo a contar lo mismo otra vez, pero encima de haberla explotado tanto, ya dudamos de su aspecto físico, de su ideología. Encima la ninguneamos a la hora de escribir. Es que vaya... Sí, pues, recibía palos esta mujer. Pese a todas esas críticas que recibió con esa autobiografía tan bien escrita, pues luego hizo una novela que se llama Adieu Volodia en el 85 y todavía se reafirmaba que era una gran escritora. Sí. La hizo por streaming, ¿eh? ¿Te imaginas? Escribiéndola ella. Dice, mira cómo estoy escribiéndolo yo, ¿eh? En un internet primigenio. Sí, sí. Así que nada, bueno, como decimos, la filmografía de Simon Signoret es alrededor de 50 títulos que, bueno, invito a todo el mundo a que los vea. Uh-huh. Una auténtica actriz y mujer del siglo XX. Que luchó con sus ideales y bueno, y que bueno, es una figura a reivindicar y destacar. Murió, como decimos, bastante joven a causa de un cáncer de páncreas con 60 y pico años y este año hubiera cumplido sus 100 años. 100 años, ¿eh? Hubiera cumplido. Sí. Justo este año en 2021. Sí, eso es. Pues bueno, pues iba a flipar con 100 años aquí la mujer poniéndose vacunas y esas cosas. Sí, sí. un buen momento para recordarla, una figura imperdible. Está Simone Signoret, hoy nuestra cara B, Borja. Escuchamos un tema, como decíamos antes, de la banda sonora, en este caso de Chicken Express, esa película que tanto le gustó a Tarantino para poder sacar un poco a la luz a Wong Kar-wai, y luego ya nos despedimos con ese último temazo que nos tienes tú preparado. Venga. Passed along the way. Well, I got down on my knees, and I began to pray. You know the preacher liked the call. He knows I'm gonna stay. Yo pensé que iba a estar un poco versioneado este California Dreaming, o sea, en la película Chicken Express. De mamas en de papas, ¿no? Creo que sí. California, ¿no? Dreaming, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, sí. El vídeo que estoy viendo acompañado, ¿no? Pues de escenas de la película en un kebab que atienden. Que atienden orientales, el kebab. Kebab con orientales, ¿eh? ¿Lo viste tú en algún lado? ¿Eso? Bueno, la globalización es lo que tiene. Sí, seguramente. La mezcla. Hoy estamos con la mezcla, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Borja, pues nada, poco nos queda ya que añadir en este programa en el que nos gusta decir que siempre pues soltamos toda la información que tenemos, ¿no? Yo creo que esta vez, yo creo que estamos en este caso, muy con mucho mérito de tu parte, bueno, que siempre estás preocupado ahí y tal, yo te estuve prestando atención. Metía de vez en cuando un latiguillo, pero bien. No, igual bien. Que estuve toda la semana ahí como reteniendo la información y era ras. Igual me pasé un poquitín. Pasa mucho eso, ¿eh? Igual te dejé ahí poco. No, al contrario, muy bien. Yo encantado, disfrutando y una hora volando. Sí, 58 sí, minutos de programa ya, Borja, y nos queda nada. Despedir con nada, con lo habitual, ¿no? Recomendar las redes y que nos presentes ese último tema que vamos a escuchar para despedirnos. Sí, está muy bien el tema. Bueno, recordar un poco las redes sociales que nos quieran escuchar, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Bueno, hoy, como decíamos antes, en Villaviciosa, en la programación de Musoc, que podéis consultar en musocasturias.org, el agente topo, y Nación, y meteros ahí en la web para ver cine gratis y de calidad y reivindicativo, como no puede ser de otra manera, la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Borja, ¿qué me tienes para acabar? Bueno, pues de una canción que he escuchado hoy también, como no, hoy nuestro programa de referencia Sucedió una noche, pues sirve también para completar. Y es que escuché una canción que me resultó muy curiosa, se llama Almodóvar y Amenábar. Anda. Que cuenta una historia biográfica de un chico marroquí, me parece que era, ¿sí? que venga a mezclar que dice que bueno que tenía una revista, ¿no?, de cine, y hablaba de eso del norte, el norte que estaba España, y le llamaba mucha atención esos actores que triunfaban en el mundo con ese apellido, bueno, de origen musulmán. Sí, ¿eh? Entonces, claro. Bueno, la canción que viene a continuación es un poco la historia de ese chico que soñaba con un mundo mejor y llegar a España y cumplir ese sueño de vivir del cine y esas cosas. Muy bien, Borja. Pues perfecto. Pues bueno. También para reivindicar la sesión de cortos del lunes de Una también. Mirada al Sáhara también, ¿eh? Eso es, mucho, también. ¿Qué te parece? También. Perfecto. Todo pues enlaza, todo enlaza. Además, mira, nos da tiempo porque estamos en la hora del programa y como tenemos ese margen de 1 a 5 para que sean Radio Almaina, Radio Espiritrompa y Radio Cuca que nos redifusionen con la hora justa, pues la vamos a poder escuchar entera. Venga, vamos a darle. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en Cinefaje FM, en Radio Crash. Un saludo, un abrazo. Apenas tenía 19 años. Todavía no era un hombre, pero ya no era un muchacho. Toda la vida en un pueblo, en mitad del Alto Atlas, cuyo nombre no figura en ningún mapa. Sin embargo, bien sabía que en el norte estaba España. La estrella polar miraba al filo de la mañana, como el plano de un tesoro, una revista guardaba. Entre fotos satinadas, en sus hojas hablaba y hablaba de Almodóvar y amenaba. De aquellos nombres que tanto se parecían al suyo propio y al de sus padres, contaba todo sobre su filmografía y biografía con pelos y señales. Ellos no escondían la flor de su deseo, ni por activa ni por pasiva se ocultaban, y daba igual si sus ancestros procedían de trigo rubio, canela en rama, de la landa luz sin duda, pero España los adoraba, no se cuestionaba su cuna, ni el respaldo de su cama. Entre fotos satinadas, en su mente solamente estaba patera negra, nada importaba pues pensaba que en España cualquiera entendería su secreto, le acogerían como a uno de su raza, rojo intenso, lluvia helada, mar adentro, sueño naufraga, Almodóvar y Amenábar, Almodóvar y Amenábar, tierra firme, toque de queda, barrizal, se rueda, ya no hay sitio en el cartel, ya no queda ni un papel. Bajo el aguacero cruzó el umbral, se perdió en el corazón del Raval, y hasta estuvo a punto de el alma perder.